Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, una edición que va a tener un profundo sabor argentino, gracias sobre todo a un buen puñado de producciones que nos acerca el sello EPSA Música. Y saludamos desde aquí a Gustavo y a toda la gente que está haciendo posible que toda esta música sea difundida, sea grabada, apoyada, conocida. Y en fin, pues esa enorme labor que están haciendo por las músicas populares de aquellas tierras tan nuestras y tan cercanas en el corazón. Mundofonía se hace desde Madrid, lo hacemos a la Cilic Cigane y Juan Antonio Vázquez. Se emite a través de más de una treintena de emisoras en 14 países, principalmente de Europa y de América, desde Pensilvania hasta Chile, pasando por Bolivia, por Perú, por las muchas emisoras y los muchos oyentes que tenemos en México, por tierras de España, Berlín, Puerto Rico, Guadalupe, Bolivia, Uruguay, etcétera, etcétera. Aquí estamos, como siempre, ofreciendo las músicas de nuestro planeta más fascinantes. Y hemos comenzado, como decíamos, en Argentina, con esta grabación, con este disco llamado Semitas, Folclore Argentino, Improvisaciones, volumen 2. Son dos almas libres, podríamos decir, con la inspiración de las músicas tradicionales y populares de Argentina y sobre ellas construyendo pues toda esta amalgama de sonidos y de inspiraciones. Juan Falú en las guitarras y Marcelo Mogilevski en los diversos instrumentos de viento, en esta pieza concretamente con el saxo, entre los temas con el clarinete, armónicas, flautas, etcétera, etcétera. Marcelo Mogilevski, que es un intérprete además excelente de música klezmer, al cual conocemos ya de otros proyectos. La pieza Gato Panza Arriba es un gato es un ritmo, un baile tradicional de Argentina y otros países latinoamericanos, con el cual hemos abierto estas mundofonías. Y vamos a continuar ahora a golpe y a ritmo de chamamé con Luis Bertolotti y Diego Espíndola. Escuchábamos la propuesta de estos otros dos artistas, Luis Bertolotti y Diego Espíndola. Nos acercaban estos sonidos argentinos del interior, el chamamé de las zonas norteñas, lindantes con Paraguay, con Bolivia y otros territorios. Esta pieza se titulaba Guayquiraro Orilla, un dúo hecho a base de guitarra y acordeón, acordeón o bandoneón. Y continuamos ahora con otro proyecto argentino también, como todas las músicas que van a sonar en esta edición. Se llama Rompeviola. También es un acercamiento muy particular a las músicas populares de Argentina bajo la batuta de Gary Di Pietro. De este proyecto escuchamos esta maravilla, esta preciosidad titulada Mi Cascabel. Gary Di Pietro toca el charango y la voz y las percusiones son las de Silvia Rusa Salomone. Solito quedaré, arroyito que canta, sueñas, ay, no lo apagues. Tiembla el lucerito que en el arroyo cayó. Tiembla el lucerito prendido a mi corazón, arroyito que canta. Sueñas, ay, no lo apagues. Ay, ay, ay, deja el lucerito volver, volver. Yo soy su cabrito y en mi cascabel vida, ay, mi cascabel vida, ay, mi cascabel. Thank you.

Seguimos en Mundofonías, en este programa que está repletito de músicas argentinas, magníficas músicas como las que nos trae en este caso Rudy Flores con su guitarra. Tardes Provincianas es un disco de guitarra solo por este artista Rudy Flores desde Argentina, del cual extraíamos este tango titulado La Guitarrita. Y con Rudy Flores continuamos en otra grabación, en otro proyecto, junto con Ernesto Méndez. En este caso son dos guitarras y nos acercan esta pieza titulada Tita. Ahí escuchamos estas dos guitarras desde Argentina, Rudy Flores y Ernesto Méndez, con el proyecto Sonido Junto, la pieza titulada Tita. Y vamos a continuar con más músicas que nos llegan desde Argentina, aquí en Mundofonías. Muchos de estos artistas están sonando por primera vez en el programa, pero a este ya le conocéis, ya le hemos escuchado anteriormente con este disco de Criollos Tangueros. Se trata de Guillermo Fernández. Color cielo, puesta de sol tu pollera, yo te vi hacia mi manera y fue mi mayor anhelo. el perfume de tu pelo, con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra, o dormir con 100 culebras sin que me pelle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada hago patancha sin nada, al diablo más entrañudo. Yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega: pude ser tu santo Vega y nunca te dije nada. Ahí teníamos a este artista con una larga trayectoria, Guillermo Fernández. Después de 15 discos, él decide regresar al pretango, según comenta, en esta grabación de Criollos Tangueros, para revivir ese sentimiento asumido por la gente de los años 20 que dejaban sus pueblos natales para internarse en la selva urbana, dando paso a una música criolla con dedos de nostalgia, dramatismo y romance que decidiría la creación de una nueva música, el tango. Así lo cuenta, realmente una historia apasionante la de estas músicas, y así lo hemos revivido con esta pieza, Nunca le dije nada, una milonga sureña de este disco de Guillermo Fernández, espléndido, de Criollos Tangueros. Y vamos a continuar. Estábamos con muchas novedades, muchas músicas que suenan por primera vez aquí en Mundofonías, llegadas desde Argentina, pero aquí hemos hecho una pequeña pausa para recordar músicas importantes, fundamentales, que han sonado ya aquí en el programa. Además de Guillermo Fernández, aquí tenemos a Lucho Guedes, este artista que con elementos de las músicas populares, con elementos de las vidas cotidianas de las personas, con un punto de vista, con una visión a veces sarcástica, a veces sociológica, a veces poética, a veces nostálgica, a veces hiriente y desde luego siempre fascinante. Nos maravilló con este disco, Mañana nadie se acuerda. Es Lucho Guedes. Este disco fue uno de los favoritos. Como siempre elegimos unos poquitos discos favoritos cada año, y uno de los favoritos del 2012 en este caso fue este disco estupendo de Lucho Guedes, Mañana nadie se acuerda. Escuchamos este tema titulado Mi negra. Sueña que es una muñeca dibujada en una casa hecha con palitos de helado, con un sol desprolijo de papeles recortados sobre el celeste de un marcador gastado. Mi negra se despierta y se la lleva la corriente de oficinas, expedientes y abogados, pero se olvida siempre de arrancarse de un costado el corazón gigante de cartón pintado. Mi negra guarda en su sangre enjaulado un pájaro de viento, un sauce conversando con el río. Sus palabras son agüita que corre y sus sueños se derraman

para entender la justicia que noche adentro acaricia su corazón delirante, su corazón delirante. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos continuado en Mundofonías con más músicas que nos llegan desde Argentina, también desde el sello EPSA Music, como muchas de las que hemos escuchado hasta ahora. Nos llega el sonido del Terceto Murillo. Este disco se llama Tensiones y de él nos hemos quedado con esta pieza, El Compinche, una composición de Guillermo Paulucci, el pianista del grupo de este Terceto Murillo. Vamos a continuar, en este caso, con el Aureliano Tango Club. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un negro que era muy pobre no tuvo cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Se enamoró. Noche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata, que hiera y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, ay, ay, ay, late que late. El cuero del parche bate con manos de chocolate la negra que le mintió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tul y seda, la negra que le mintió. Oh,

programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado sonoramente en Argentina, ahora con una tonalidad bien diferente, como habéis visto con esta propuesta, este proyecto Chancha Vía Circuito. Ya os avanzábamos antes del verano su nuevo disco Amansará, y aquí tenemos, bueno, pues ya el disco completo, por así decir, con piezas como este Sueño en Paraguay. Chancha Vía Circuito está presentando este disco después de haber estado por tierras chilenas. Próximamente en Argentina, el 25 de octubre estará en Buenos Aires, luego en Colombia, Bogotá el día 31, el 1 de noviembre en Medellín, y luego en España el 7 de noviembre en Zaragoza, el día 15 en Madrid, para seguir por otros países de Europa en fechas posteriores. Chancha Vía Circuito, y a continuación os presentamos el proyecto que está a puntito de salir de uno de los componentes de Chancha Vía Circuito. también con esa propuesta tan sugerente de sonidos enraizados y elementos electrónicos y mucha imaginación, desde luego. Aquí tenemos la música de Federico Estévez. Pues primero Chancha vía circuito y después el proyecto en solitario de uno de sus componentes, Federico Estévez, aunando esas raíces electrónicas y también muy apegadas a la tierra en su música. Torino Carnavalero es la pieza que pertenece a este disco, al que todavía le queda un poquito. Saldrá en el mes de noviembre y saldrá por un sello chileno, el sello El Regional. Así que bueno, agradecemos a Federico que nos haya hecho llegar su música. Mucha música desde Argentina, como hemos visto en esta edición de Mundofonías, compartidas con todos nuestros oyentes en todas las emisoras que nos retransmiten. Un saludo, por cierto, a todos vosotros, los que estáis oyendo este programa, los que nos seguís, los que compartís, disfrutáis y difundís estas músicas. Como siempre, ha sido un placer. Ya sabéis, nos tenéis en nuestra web mundofonías.com. Nos tenéis en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com en Twitter, en Facebook. Y como ya comentábamos, pues nos vamos a despedir con el Ramiro Gallo Quinteto. El cielo no queda tan lejos, es el título de su disco. Sobre todo si pones Mundofonías, pues ya ves que puedes estar en la gloria. No sé si en el cielo, pero en la gloria musical, desde luego que sí. Os vamos a dejar con esta pieza, Mi Tango, hasta la próxima edición de Mundofonías. Hasta pronto, salud. Thank you.